la autopista y atropello a un artista a quien me lanza un insulto. Yo sé que esto no es justo, pero no me desanimo. Es culpa del destino. Mientras lo oigo expirar, yo comienzo a tocar. Porque todos bailan, todos suspiran, todos sueñan cuando toco mi trompeta. Y se voy a 180 y choco contra un árbol. Y aparece los de verde y no sé dónde esconderme. Saco mi trompeta y taco mi trompeta. Caen hipnotizados bajo el flujo de mi música. Porque todos bailan, todos suspiran, todos sueñan cuando toco mi trompeta. Una ventolera y chupa no te queda. No te sulfures, oye nena, que el viento nada puede hacer. Porque el son de mi trompeta y el vaivén de mi ritmo, con el swing de mi sonora, pasaremos estas horas. Porque todos bailan, todos suspiran, todos sueñan cuando toco mi trompeta. Ni Daniel Encina, solo soy un trompetista que sabe su oficio.